La hora de los movimientos sociales, nuestras luchas, propuestas y realidades. Porque tenemos mucho que decir, ejerzamos nuestro derecho a una comunicación diversa, con más voces y más gente. Hola a todas y todos, bienvenidos a la Hora de los Movimientos Sociales. Este programa, que como ustedes saben, es producido por la Asociación Voces Nuestras, y nos encontramos aquí desde la 107.1 FM de Radio Actual para seguir compartiendo toda la alegría y la digna rebeldía que nos caracteriza a las personas que tenemos esta intención de construir un mundo diferente, un mundo solidario, un mundo donde podamos visibilizar nuestras luchas, nuestras vivencias, nuestras propuestas y empezar pues a conversar sobre temas que no se conversan en otros espacios. Y hoy estamos 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio. Así que vamos a dedicar este espacio a conversar precisamente sobre este medio de comunicación que tiene tantos años de seguir existiendo, y a pesar de que están todas estas otras nuevas tecnologías que la gente utiliza para informarse y para comunicarse, la radio sigue siendo vital y sigue siendo importantísima y juega un papel que realmente es trascendental a la hora de que hablamos de cambio social, de transformación, de que las comunidades puedan expresarse y compartir sus propuestas. Hoy vamos a precisamente conocer algunas propuestas de radio, de radios que en trabajo colectivo se están articulando en diferentes zonas del país. Y vamos a conocer qué es el trabajo que están realizando pues estas personas que decidieron que la radio era el medio por el cual querían pues compartir la información con sus comunidades. También vamos a hablar un poquito sobre el derecho humano a la comunicación, porque creo que es importante que empecemos a cambiar la lógica en la cual hemos entendido la radio. Porque muchas veces pensamos que el derecho a la comunicación se ejerce cuando prendemos la radio y escuchamos y recibimos información y pasamos las emisoras. Pero no tenemos que ser simplemente consumidoras y consumidores pasivos. La radio es un mundo maravilloso, hermosísimo, del cual podemos ser parte y no estar solamente escuchándola, sino también participar. Y eso es algo que queremos motivar el día de hoy en el programa. Por eso vamos a conocer estas iniciativas, por eso vamos a hablar del derecho humano a la comunicación, y por eso les invitamos a que ustedes también, si tienen todas esas ideas y esas propuestas, pues empiecen a darle cabeza, porque la radio es un medio que realmente puede sernos muy útil en nuestras comunidades y que tenemos que luchar para que se abran esos espacios en los cuales podamos hacer radio, podamos construir radio, podamos participar de la radio y que la radio sea un medio abierto a todas y todos. Y por eso también quisiera recordar y mencionar aquí algo que me parece importantísimo en este Día Mundial de la Radio, que son los principios sobre la libertad de expresión. No voy a ponerme a leerlos todos porque son muchísimos, pero se pueden buscar también en internet o podemos informarnos sobre ellos. Aquí solo quisiera puntuar algo, y es que estos principios que tienen que ver con nuestros derechos humanos señalan que todas las personas deberíamos de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar y también impartir y compartir información. Y que además el ejercicio de la comunicación es una cuestión democrática. ¿Y qué significa eso? Que todas y todos deberíamos de tener igualdad de oportunidades para participar y para acceder a los medios de comunicación, porque todas y todos tenemos muchísimo que decir y son cosas muy importantes. Así que les dejo con esa espinita que nos dice que podemos también generar nuestros propios espacios y empezar a luchar porque esto sea una realidad en nuestro país. Vamos a pasar entonces a conocer estas iniciativas de radio que se están desarrollando a lo largo y ancho de este pequeño país que es tan diverso. Y vamos a escuchar entonces a las personas que están con estas iniciativas y conocer un poquito de su realidad mientras producen radio en diferentes zonas del país. Siga con nosotros que ya casi volvemos con más de este programa especial sobre el Día Mundial de la Radio. Orotina Online es nuestra emisora de radio en línea, la cual transmite 24 horas al día. Bueno, inicialmente yo soy profesor, entonces tenía algunos alumnos por ahí que les gustaba la idea de la radio, escuchaban mis programas y eso, entonces los involucré.

Bueno, mi nombre es Yolanda Murillo Rivera. Soy integrante del equipo radiofónico Voz de Mujer, de la radio revista Voz de Mujer. Nacimos en el año 1990 a raíz de las necesidades de que teníamos o que tenemos las mujeres, y acompañadas por el director de la radio Santa Clara, Marco Antonio Solís, donde nos dijo que si queríamos formar parte de una capacitación para hacer radio para las mujeres. Siendo yo parte de un grupo de colaboradoras de la radio, me eligió, entre ese grupo me eligió a mí. Y bueno, desde entonces formo parte. Nos iniciamos un 14 de julio a la primera capacitación por las compañeras de Voces Nuestras. Ahí fue donde empezamos a ver las necesidades de esas mujeres, de llegar hasta donde ellas, donde dábamos a conocer todas las necesidades, donde promovimos en ese entonces el papel de la mujer, y hasta hoy, que hace 25 años, promoviendo los derechos, la equidad de género, la sororidad con ellas, entendiendo todas las necesidades desde sus hogares, desde esas bajuras. Estamos muy enfocadas a las mujeres de campesinas. Hoy por hoy estamos dirigidas a todas. La radio es un medio alternativo para poder llegar a muchos rincones donde no se puede llegar con la televisión, donde no puede entrar un periódico, donde no puede entrar un medio escrito, donde no puede llegar un panfleto para decirle a las mujeres qué está sucediendo también. La importancia de abrir más espacios para que existan más medios de comunicación como estos es una necesidad. No queremos más amarillismo. No necesitamos escuchar solo noticias extranjeras del mundo y de más allá. Hay que escuchar las necesidades del pueblo, de la gente, de los sectores más necesitados, de los campesinos, campesinas, de las mujeres, de los hombres, para difundir todas las necesidades. Nosotras no podemos quedarnos centralizadas solo con las radios grandes, esas que nos han querido dominar, donde yo hay veces quiero, incluso dependiendo el tema que hay, si yo llamo para abordar y si se me pregunta con anticipación que qué es lo que quiero retomar, entonces no me pasan a una llamada al aire. Un medio como este que tenemos nosotras es para la comunidad, es para el pueblo, es para la gente, para que divulguen, para que ellos se apropien de estos medios. En nombre de la crisis están haciendo barbaridades con el trabajador. Porque en Costa Rica todavía tenemos recursos naturales que son importantes y que valen la pena. ¿Por qué nos persiguen a nosotros como si fuéramos animales de jardín? Difícil, porque para nosotros los pobres... ¡Radio Machete! Bueno, mi nombre es Jimmy Vargas. Formo parte de la propuesta radiofónica del colectivo de comunicación Radio Machete. Una propuesta de radio que surge en una coyuntura del movimiento social, lo cual le marcó además la esencia de lo que el programa iba a hacer. Nace en el marco del TLC, justo por los programas y las oportunidades que hacen que se tomen algunos medios universitarios del movimiento estudiantil, algunos medios para hacer una propuesta distinta, una propuesta de radio que estuviera en el corazón de los movimientos sociales, y posteriormente eso da como resultado que se trabaje en el corazón de las comunidades, que se trabaja en el corazón de los movimientos sociales, y esa es la propuesta en general de Radio Machete, un programa que trate de estar dentro de los movimientos sociales, dentro de las comunidades, y solamente ser voz de esas comunidades de forma directa. El hecho de que la radio sea el medio que este colectivo escoge para su programa es por el gran alcance que tiene Radio Machete, que tiene la radio para todas las comunidades del país. Hay muchos lugares donde principalmente las comunidades en las que nuestra propuesta de radio se enfoca, que son comunidades campesinas, comunidades indígenas, es la radio donde hay un mayor alcance, una mayor universalidad de medio de comunicación para que estas comunidades puedan tanto recibir esa información como la posibilidad de colocar su voz en este medio. Una propuesta distinta de comunicación, una propuesta autónoma de comunicación ese empoderamiento de esas mismas comunidades. Entonces, si estas comunidades, además de escuchar lo que otras comunidades, otros movimientos sociales pueden decir, lo mejor para terminar, para culminar ese empoderamiento es que ellos puedan apoderarse de los medios, que ellos puedan apoderarse de los espacios que generalmente han sido utilizados por los medios comerciales o por medios parcializados políticamente. Entonces la importancia está en que las comunidades puedan apropiarse de un espacio libre, de un espacio autónomo, de un espacio que se hace con las uñas, para que sea también parte de ellos y ellos además puedan democratizar todo un espacio radiofónico, todo un espectro, que al final esa es la idea de las propuestas de comunicación popular. ¡Hey! ¡Ahí viene la peli! ¡Vamos! La periferia, 88.3 FM. Bueno, soy Javier Azofeifa Porras, vivo en Upala, y ahí en Upala tenemos un programa de radio comunitaria, se llama La Periférica. Viene trabajando desde octubre del año pasado, ahí con unos talleres que nos apoyó la UCR, con un TCU y que también coordinó el Ministerio de Cultura de la Zona Norte y la Municipalidad de Upala. Hay gente muy, muy buena nota que conocimos y pues se reunieron un grupo de jóvenes. Digamos, el programa pretende tener esa tónica juvenil, entonces es como una red de redes del cantón de Upala y es muy, muy libre, muy, muy abierto, inclusive más allá de lo que es los supuestos temas de juventudes y todo esto, pero de constante crecimiento y renovación, ¿verdad? Y pues tocamos temas muy, muy cotidianos, muy inmediatos, ¿verdad? Y como es local, pues a los compañeros te escuchan las familias, te escuchan los vecinos, empezás a conversar, a poner temas con ganas de llegarle a la gente y que la gente pues converse y empiece a dialogar desde la misma comunidad para mejorar ahí las condiciones de vida. En La Periférica creemos que las personas se construyen colectivamente. Entonces tener una radio variada que junte ojalá a toda la gama de personas que conforman un pueblo, un cantón, una comunidad, pues enriquece tener una perspectiva menos sesgada a la hora de tomar decisiones que van a afectar a las comunidades. Y cómo llegamos a juntar todas las voces o las más que se puedan para como que cada radio en cada casa o en cada carro, en cada negocio se vuelve una esfera de conversación con vecinos. Y pues ahí el barrio, el pueblo se va organizando y tiene donde verse. O sea, ya no es un bar, ya no es un acto cívico, es la radio, es el programa a tal hora, tal día. Al menos así nos imaginamos las radios desde La Periférica, ¿verdad? Aunque la realidad nos contradiga, ¿verdad? Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva Ley de Aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Está en sintonía de la 107.1 FM de Radio Actual en su programa La Hora de los Movimientos Sociales. Y para quienes recién nos sintonizan, les contamos que hoy estamos conversando sobre el Día Mundial de la Radio, que es precisamente hoy, 13 de febrero. Y bueno, hemos hablado y hemos compartido algunas iniciativas de radio que hay en Costa Rica que nos dejan en evidencia que la gente en Costa Rica tiene interés por la radio, que cree que la radio es un medio súper poderoso, súper increíble y que verdaderamente es un medio que vale la pena, que la radio es algo que, a lo que podemos sacarle mucho provecho. Y que toda esta gente que tiene ese interés y que tiene esa motivación por producir radio es realmente necesitan del apoyo para poder impulsar estas iniciativas. Pero bueno, aquí me acompaña mi compañero Joaco, que nos va a comentar un poco de algo que a mí me intriga bastante, y es precisamente qué es lo que pasa con el apoyo, por ejemplo, a estas iniciativas, qué es lo que pasa con el tema en general de la radio en nuestro país, porque vemos que es una situación que es bastante complicada, que el tema de cómo están en este momento, pues la distribución en general de las radios, el acceso a las mismas, es un tema que no es sencillo de comprender y que necesitamos abordar y problematizar. Entonces, Joaco, contanos un poquito, a ver, de cómo es el panorama de la radio actualmente, qué pasa si yo me quiero construir una propuesta de radio en mi comunidad. Sí, bueno, yo hice una averiguación, puedo aclarar que no es la averiguación más profunda al respecto, y más bien voy a cometer el gran pecado para algunos de tratar de utilizar como el sentido común en el asunto de las frecuencias y la distribución de las frecuencias de radio. Averiguando un poco con personas que han hecho solicitud, por ejemplo, de frecuencias, o incluso con poblaciones que técnicamente deberían de tener una frecuencia asignada, por ejemplo, a las comunidades indígenas, o, por ejemplo, si se imaginan qué alcance puede tener la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, con una frecuencia que le fue otorgada en una ley 8684, eso es lo que dice la ley, una frecuencia para que ellos puedan hacer educación, extensión, etcétera. Pues resulta que revisando un poco me encuentro una ley de 1954, esa es la ley de radio de este país, de 1954. O sea, ahorita lo que rige cómo funciona todo el tema de la radio, cómo se asignan las frecuencias, es una ley que crearon en 1954. Sí, hay una buena noticia, hay una ley de telecomunicaciones que se creó en el 2008, pero dice que no va a entrar en el tema de radio, y el tema de radio lo va a aplicar todavía esa ley de 1954. Pero incluso en 1954 todavía no había radio FM ni siquiera. O sea, ¿cómo está regulado algo a partir de una legislación tan obsoleta y que todavía esté vigente? Bueno, si tú crees que ese es el problema, la obsolescencia de la ley de radio de 1954, pues te va a deprimir lo que te voy a contar, que muchos artículos, importantes artículos de esa ley fueron derogados. O sea, es un mamotreto de ley de radio. Hay una ley, entonces, de telecomunicaciones en 2008 que dice no vamos a regular radio, y designa a dos instituciones o dos instancias encargadas de regular el tema, que son la SUTEL y el Viceministerio de Telecomunicaciones, que en una recopilación que hacen los compañeros de Redmica en su sitio web redmica.org sobre la situación de la radio, vemos que las dos instancias se están tirando la bola. Entonces esto parece como un jardín de niños, un play, todo el mundo jugando y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces cuando yo llego y digo, bueno, con estas iniciativas que se han presentado hoy día de radio, que podrían perfectamente montar una radio, ¿cómo pedimos una frecuencia? Y cuando resulta que averiguamos, las frecuencias ya están saturadas, entregadas, no hay campo, o sea, el parqueo está lleno. Y nunca hay campo, digamos, desde hace mucho tiempo ese es el argumento, como no hay campo, entonces no se puede. Toda esta gente que tiene iniciativas lindísimas desarrollándose en sus comunidades no tienen acceso actualmente a una frecuencia para tener su propia radio, ¿por qué no? Claro, lo que pasa es que se define la frecuencia, digamos, o el espectro radioeléctrico como un bien que tiene que regular el Estado, y las dos instancias de Estado no saben qué es lo que tienen que regular muy bien. Entonces, claro. Caray, vaya novedad, se presta para muchos problemas, no es solo este problema del desorden, digamos, sino que por recortar algunos artículos de la ley de radio de 1954, se está dando el tema de la concentración de medios. Entonces vemos empresas que tienen muchas radioemisoras, tienen muchas frecuencias, o muchas televisoras incluso. Se está subutilizando el espectro. Por ejemplo, hay una emisora que utiliza una frecuencia de radio en Limón y esa misma frecuencia no se puede utilizar en Guanacaste, aunque esté desperdiciada, aunque sea nada más estática. Sí, es un desperdicio en general y un desorden que no está respondiendo a las necesidades de la gente que quiere tener iniciativas, pues, en las comunidades, y que tiene toda la intención de, de trabajar desde la radio. No es novedad para quienes hayan salido del gran área metropolitana poner la radio y ir escuchando como uh-huh. poco a poco llegan menos emisoras, hay menos radios, etcétera. Uh-huh. Entonces eso es subutilización y eso son una serie de problemas que no se están resolviendo, digamos, y que tienen que ver con el tema del acceso a las frecuencias y el acceso claro. a estos espacios de comunicación. Claro, nos dicen no hay campo, pero en realidad hay campo, nada más que no se está distribuyendo de una forma democrática, o sea, de una forma realmente que garantice el acceso de mucha pluralidad de voces que están interesadas en participar y construir contenidos. Entre otros temas, por ejemplo, uh-huh. está el tema de las tarifas. Entonces, una radioemisora paga en promedio 3.000 colones al año por utilizar o por explotar una frecuencia de radio. Una televisora, ¿cuánto paga? Wow. Alrededor de 165 mil colones. Wow, eso es lo que pagan, digamos, las grandes televisoras al año. Las grandes y las pequeñas, eso lo paga todo el mundo que utilice una frecuencia. ¿Cuánta plata le sacan a la frecuencia? En realidad eso no es tanto el problema porque de alguna manera uh-huh. en Costa Rica se define que, en la ley, se define en el artículo 7 que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, pero que eso constituye una actividad privada de interés público. O sea, uh-huh. la transmisión, el uso de las frecuencias y todo esto son actividades privadas. Entonces, estamos viendo cómo la ley no está contemplando que haya otras alternativas o otras propuestas para poder hacer comunicación en radio. Todavía no estamos hablando de otros Ajá. medios de comunicación. Entonces, están contempladas, por ejemplo, las radios culturales. Por ahí escuchamos radios culturales que tienen Ajá. más que ver con promoción de contenidos formativos, informativos, educativos, incluso culturales. Como bien su nombre lo dice, está contemplada la radio comercial, que es el 100% de las emisoras en este momento en nuestro país. Sí. Y la radio de servicio público, que pueden ser como radios apoyadas, digamos, o financiadas a través de un Estado, Ajá. que en muchos países se da que utilizan esas frecuencias, por ejemplo, en España hace poco, el partido de gobierno está utilizando para hacer propaganda. Y esos son el tipo de cosas también que hay que revisar. ¿Qué es lo más importante Ajá. del asunto? Hay legislaciones en países como Australia, como Chile, como Estados Unidos, que ha hecho reservas del espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio del derecho a la comunicación, que hacer radio no solo puede ser para lucrar. Hay espacio para radios Ajá. comerciales, pero también hay un espacio para las radios de servicio público y para las radios comunitarias, algo que en Costa Rica y en Panamá no se conocen. Exacto. O sea, el tema aquí de fondo es que se revise la forma en la que se está distribuyendo. O sea, no es como... lo que se plantea no es quitar esos espacios comerciales que ya existen y que sabemos que también pues son para el consumo de mucha gente, sino que también se abran esos otros espacios para esos otros tipos de radio que también podría estarse produciendo y que también hay gente interesada en producir y en escuchar. O sea, que tengamos más diversidad de dónde escoger. Yo creo que ese es un tema que también no se conversa y que por alguna extraña razón es que ha estado como oculto totalmente esta discusión, este tema no se habla. Se ha invisibilizado, hay actores importantes, hay cámaras también que se sienten amenazadas y todo esto ha significado, digamos, que no haya una discusión seria uh-huh. de que el tema de la democratización de la radio, del espectro, de la comunicación también, pues sea un tema que se tiene que discutir sin tabúes, sin miedos, sin uh-huh. etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para ir entendiendo en nuestro país lo que es una radio comunitaria o ciudadana que más allá de ser gestionada por la gente, digamos, o por las poblaciones que creen sus noticias, informaciones, etcétera, sino que además se comprometen con los derechos humanos, se comprometen con incentivar la participación. Es otra forma de activar la comunicación y evidentemente viendo los recortes que hay en las leyes, viendo las instituciones jugando al escondido, parecían abejones de mayo, uh-huh. pues no se entiende muy bien hacia dónde puede haber. ¿O hacia dónde podemos salir con esto? Hay una propuesta participativa de ley de radio y televisión gestionada desde la sociedad civil. Es una propuesta interesante que no ha tenido todavía el espacio para ser bien discutida, bien divulgada, para que se entienda que en qué consiste la democratización de la comunicación, que haya más medios, más voces. Y eso es un poco lo que va al panorama. Si vamos a pedir entonces una frecuencia, vamos a ver todo esto que parece un mal chiste, pero es la realidad. Y justamente vamos a conocer esa propuesta porque como nos interesa que se discuta este tema que no se ha abordado en otros espacios, queremos hoy conocer la propuesta y ver cómo nos podemos vincular y apoyar pues estas iniciativas que lo que buscan es garantizar que en un país como el nuestro, que se dice ser un país democrático, ¿cómo es posible que no haya una democratización de los espacios para que haya más diversidad de voces, de contenidos, y que de verdad no se desperdicie todos esos espacios en la radio y que la radio siga siendo esta arma poderosa para la transformación social y para visibilizar muchas iniciativas? Bueno, y ahora vamos a pasar a una recomendación musical que nos trae mi compañero Leo, que no sé dónde se encuentra ahorita, pero vamos a escuchar a ver si Leo nos dice qué es lo que nos trae hoy para escuchar en Ahora de los Movimientos Sociales. Muchas gracias, Juaco, por compartirnos toda esta reflexión sobre el tema de la radio, que es el que nos convoca el día de hoy. Saludos, Joaquín y Génesis, y estoy preparado para proponerles una canción para el día de hoy, basada en esto del Día de la Radio, y les tengo un tema bastante crítico del señor Claudio Narea, quien fue parte de Los Prisioneros y que ha tenido una carrera solista con música bastante crítica e interesante. Vamos a escuchar un tema que se llama Radio Desinterés y que nos cuenta un panorama bastante desolador de este asunto de que la radio solo genera ingresos y no hay ningún otro elemento que justifique su funcionamiento. Él nos habla de radios con funcionarios cansados, hartos de su trabajo, y no estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de diferentes personas que trabajan en la radio y que no tienen ninguna pasión. Y eso es exactamente lo que no ocurre donde estamos nosotros ahora transmitiendo, pero les dejamos este tema pensando en esas corporaciones que tienen 4 o 5 cabinas abandonadas, que tienen un pobre tipo haciendo programación automatizada no sé cuántas horas, y eso es justamente lo contrario a lo que nos da vida, nos da alegría, nos impulsa a mejorar este mundo. Escuchemos entonces Claudio Narea de Chile, Radio Desinterés, aquí en la Hora de los Movimientos Sociales. De vuelta en la Hora de los Movimientos Sociales, como saben, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Está en sintonía de la 107.1 FM de Radio Actual y hoy hemos estado conversando sobre todo el tema de la radio en general, porque bueno, hoy estamos en el Día Mundial de la Radio. Entonces hemos hablado de varias situaciones. Empezamos por visibilizar algunas experiencias. Recién conversábamos también con Juaco de cómo estas iniciativas de radio que hay a lo largo y ancho del país no reciben suficiente apoyo y que se encuentran en una situación pues muy expuesta en el tema legal, porque no hay nada realmente que respalde iniciativas que puedan surgir para construir y tener espacios de radio autónomos, libres y propios. Entonces, nos sale la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer frente a este escenario, ante todo este desorden del que nos hablaba Joaco? Y por eso nos acompaña Daniela Muñoz, quien es representante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, la Red MICA, y bueno, también de todo el movimiento por el derecho humano a la comunicación en este país, que está preocupada por estos mismos aspectos y puntos que Joaco nos señaló, y tienen una propuesta. Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por dicha, aquí hemos hablado mucho sobre toda esta preocupación que nos tiene a todas las personas que creemos en la radio como un medio importantísimo. Hemos estado conversando de todo lo que nos preocupa, de lo que sucede en nuestro país actualmente. Entonces, tal vez si nos cuentas cómo surge también este movimiento que se ha articulado en torno a este tema y qué es la propuesta que tienen al respecto. Por supuesto. Bueno, mira, precisamente todas las preocupaciones de las que Joaco nos habló, y las mismas que vos has mencionado, el desorden que hay en este país con la administración del espectro, la forma en que se hace fiesta con las frecuencias de radio y tele. Bueno, un grupo de gente, de personas, profesionales, organizaciones, activistas, nos juntamos hace unos años porque nos tenía un poco preocupados esta situación de cómo resolver los medios de comunicación en este país, porque al final los medios de comunicación tienen un montón que ver con la democracia del país. Claro. Y para fortalecer las voces es fortalecer la democracia. Y es que hay algo respecto a este punto de la democracia. Hablaba yo al inicio de que incluso hay una declaración de los principios de libertad de expresión que deberían de garantizar que haya acceso de una pluralidad de voces a los espacios de comunicación. Eso es algo que no está sucediendo actualmente y por eso surge esta necesidad de empezar una lucha alrededor del tema. Por supuesto, precisamente el tema de que en Costa Rica la enorme mayor parte del espectro radioeléctrico esté siendo utilizado para radio comercial, telecomercial, que no hay nada de malo con que haya telecomercial o radio comercial. El problema es que solo hay eso. Uh-huh. Y toda la radio y la tele se hace en función de generar dinero, generar recursos. Y bueno, no hay espacio para la radio comunitaria, para la tele comunitaria, hay poco espacio para las instituciones, las mismas universidades, etcétera. Hay un montón de organizaciones que estaban preocupadas por esto y bueno, nos juntamos en esto que le llamamos la Red MICA y empezamos a pensar qué hacer. Y bueno, el principal problema, claramente, como explicó Joaco, es el tema de que la ley es del 54 y el 54 ni siquiera había FM. Uh-huh. Entonces, claramente ese era el problema principal y ahí decidimos que había que hacer una ley. Como parece que nadie está haciendo ley, entonces primero empezamos a presionar que al ministerio, que al Estado, y luego nos dimos cuenta que, bueno, si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie. Uh-huh. Y bueno, fue efectivamente lo que hicimos, sentarnos y redactar una propuesta, 81 organizaciones y personas, y tratamos de incluir las visiones más pluralistas que abrieran la mayor cantidad de espacios. Y bueno, de ahí sale la propuesta que nosotros estamos impulsando, que se llama la Ley Participativa de Radio y Televisión. Lo principal de la ley es que la bandera, digámoslo así, que lleva la ley es el derecho humano a la comunicación. La comunicación no es un lujo, no es para unos cuantos, es algo a lo que todos y todas deberíamos tener derecho siempre. Uh-huh. Y bueno, efectivamente eso no está ocurriendo, al menos no a través de los medios de comunicación de radio y televisión. Todos podemos imprimir un volante, imprimir un periodiquito pequeño si tenemos los medios, pero no podemos tener una radio, una tele, porque la ley no lo permite. Sí, y veíamos que incluso las iniciativas que ya existen en el país, que bueno, conocimos al inicio del programa, pues tienen un montón de trabas para conseguir esos espacios en los que han logrado colocarse o alguna gente que ya gestiona sus iniciativas en línea, pero que al no haber legislación es súper difícil para esta gente que tiene toda la disposición, todo el interés de construir radio en comunidad, con la comunidad, y se les dificulta muchísimo poder llevar a cabo estas iniciativas tan lindas, tan ricas, tan llenas de un montón de propuestas que le son muy útiles a la gente que está, por ejemplo, en Upala y que tiene toda esta iniciativa, la gente en Monteverde. O sea, la gente sí tiene la disposición de hacer radio y cree en la radio como un mecanismo, simplemente que no hay un respaldo legal ahorita, y ahí es la importancia de esta propuesta también. Por supuesto, precisamente es para fomentar este tipo de alternativas, digamos, en Costa Rica existen algunas iniciativas de gente que está haciendo radio comunitaria, gente que tiene programitas, gente que paga un espacio, pero no hay suficiente campo. Como te digo, siempre hay que pagar el espacio, por ejemplo. Estos chicos de Upala, de una u otra forma, pagan el espacio. Y bueno, no debería necesariamente ser así. El acceso a la radio debería ser una cosa más democrática. Y ese es precisamente uno de los principios de la ley. Después de eso, yo diría que los principios de la ley son todos los que amparan los instrumentos de derechos humanos suscritos por el país. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el fomento de la democracia. Nosotros, además, bueno, tenemos, hay temas de justicia territorial, digamos, sobre el acceso a la radio, que tiene que ver con que en Costa Rica la mayor parte de la radio se produce desde San José y para San José, o al menos para la gran área metropolitana. Y bueno, a mí, en lo personal, eso me parece súper mal. Me parece que la gente de las comunidades fuera de San José tiene derecho a recibir información que no sea sobre San José. Y que sea sobre sus comunidades, y además a que sus comunidades se reflejen tal y como son. Porque, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Upala. Upala es un pueblo lindísimo. Súper bonito. Y uno nunca se entera de absolutamente nada de lo que pasa en Upala, a menos que pase algo malo. Nos acusan de que vamos a secuestrar la radio, nos acusan de que vamos a secuestrar la tele, cuando lo que queremos hacer es todo lo contrario. Es quitarle a la radio y a la tele las cadenas que le pusieron y devolvérsela a la gente. Es porque abrir, al final, claro, el espectro radioeléctrico es de la gente. Y es como una carretera enorme que todos pagamos, pero al final solo están transitando 4 o 5 tipos. Y digo tipos en particular porque incluso es un tema, ¿no? En Costa Rica hay muy poca radio sobre mujeres, para las mujeres. Desde ese punto de vista, hay un montón de comunidades, y no solo geográficas, que están siendo marginadas de la comunicación en este país. Y precisamente para eso es que nosotros impulsamos esta propuesta. Como te digo, han habido pocos espacios de discusión, y precisamente es lo que necesitamos, buscar los espacios donde se puedan abrir canales de discusión en las mismas comunidades. Nosotros creemos que ese es el mecanismo, por eso la ley, decidimos que aunque nos cueste mucho, la ley va por firmas, va por iniciativa popular. Claro. Porque lo que queremos es que la gente, por boca a boca, se convenza de lo importante que es, vea lo que otra gente está haciendo y diga, bueno, esos chicos de Upala están haciendo un programa de radio, yo también, ¿para qué sirve eso? ¿De qué me sirve? ¿En qué puede ayudar a mi comunidad? La gente de un montón de barrios de este país que solo salen las noticias si alguien se muere, o si asaltan a alguien, o si hay un allanamiento. No, yo quiero ver mi comunidad por las cosas bonitas que están haciendo, por los buenos trabajos. Y tener el chance de escoger, tener el chance de escoger entre la diversidad de contenidos. Porque también nos han metido mucho miedo, digamos, en general, a todo el mundo, con respecto a este tema, desde los mismos medios grandes, porque los medios grandes, pues por supuesto que también tienen ese temor de que la ley lo que va a hacer es venir a quitarle sus espacios, de que los van a censurar, de que ahora esto va a ser un régimen que va a no sé, a controlar todos los medios, y que entonces ya no va a haber libertad de expresión. Y es todo lo contrario, es que haya esos espacios que existen ahorita y mucho más. Es precisamente, o sea, todo lo contrario. Nosotros en ningún momento, en ninguna parte de la ley, nosotros hablamos de quitarle nada a nadie. Absolutamente nada. Nosotros, nuestros intereses como organizaciones de la sociedad civil son que todo lo que no se está usando, porque hay un montón que no se está usando, se use. Exacto. Que se lo den a alguien para que lo use. Y sobre todo que se lo den a gente distinta a la que siempre lo ha tenido. No se vale que una empresa tenga 7 radios, mientras la UNED hace no sé cuántos años de que tenían que darle una frecuencia de radio para enseñarle a la gente en las comunidades, para darle educación a la gente en las comunidades, y la UNED está haciendo fila por siempre mientras las frecuencias se venden y se compran. Precisamente esos son los problemas que necesitamos resolver en este país, y que precisamente lo hacemos para fortalecer la democracia. Nosotros no queremos quitarle nada a nadie, nosotros queremos que haya más libertad de expresión, mayor libertad de prensa, que los medios comerciales conserven lo que tienen. Pero sobre todo, el año entrante se va a dar el apagón analógico y vamos a pasar a teledigital. Con la teledigital, por cada canal podemos hacer 3 o 4 canales, para explicarlo como lo más sencillo posible. Posible, digámoslo así. Donde está el 7, puede haber 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. Y nosotros lo que decimos, bueno, ahí se están abriendo 3 canales más, repártanlos. Eso es todo. No es que le quiten a la persona que tiene actualmente la administración otra... Exacto, y lo mismo en la radio, digamos, que hay muchos espacios que están... están muy concentrados y espacios que no se están utilizando, o sea, que se aproveche realmente el espectro radioeléctrico, que se aproveche realmente todos los espacios para que haya más diversidad, que haya lo que hay ahorita y mucho más, que no hayan solo las opciones comerciales, sino que también tengamos estos espacios comunitarios, estos espacios que hablen sobre otras temáticas que usualmente en la radio no escuchamos, temas que no son tratados, personas que usualmente no tienen espacio para hablar en radio o en televisión. Y ese es como el objetivo, y por eso te agradezco muchísimo que nos vengas a comentar de esta propuesta y que nos vengas a ampliar un poquito para conocerla y quitarnos esos miedos que también nos han querido meter. Por supuesto, por supuesto. Precisamente, como te decía, yo diría, digamos, para mí la forma de resumirlo es que yo lo que quiero es que la radio y la tele reflejen la diversidad que es este país. Este es un país súper diverso, súper rico, lleno de colores, lleno de sonidos completamente distintos, donde gente de todo lado se junta en un país chiquitito y lleno de un montón de cosas. Y yo quiero que la radio y la tele reflejen eso. Es la razón por la que yo estoy apuntada a esta campaña y bueno, sí, yo aprovecho, digamos, para que la gente que nos está oyendo se apunte con nosotros a buscar precisamente que la radio y la tele sean más coloridas y más llenas de sonidos distintos y que dejemos de escuchar siempre lo mismo y ver siempre lo mismo. ¿Y que cómo nos hacemos? ¿Cómo nosotros hacemos, Daniela? ¿Dónde los buscamos? ¿Cómo nos informamos y nos conectamos? Bueno, tenemos una serie de puntos de recolección a lo largo y ancho del país donde la gente puede pasar, pedir una copia de la ley, hay volantes, etcétera, y puede poner ahí su firma para llevarla a la Asamblea Legislativa. Los puntos de recolección están listados en nuestro sitio web, que es bastante fácil, es leyderadioytele.org. Nos pueden buscar también en Facebook, nos pueden buscar en Twitter, y ahí constantemente estamos actualizando la información en las asociaciones de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en casi todas las de ciencias sociales pueden pasar a firmar, pueden pasar a la asociación Voces Nuestras también, ahí también hay hojas para firmar. Tenemos distintos puntos a lo largo y ancho del país donde la gente puede pasar a buscarnos. Pueden escribirnos a info@leyderadioytele.org si quieren que les mandemos más información, si quieren más detalles. Con muchísimo gusto, para eso estamos, precisamente para agarrarnos de las manos y caminar hacia una tele y una radio que reflejen quiénes somos. Exactamente. Entonces, así para que lo anoten, info@leyderadioytele.org. Exacto. Ese sería el correo y también el sitio web, si lo repetimos para que la gente lo anote. Sería www.leyderadioytele.org. Así que ya lo oyeron, a buscar información y que construyamos una radio que sea más participativa y que refleje más toda esa rica diversidad de la que nos hablaba Daniela, que conforma este país. Vamos a hacer un corte musical y ya volvemos con más de la hora de los movimientos sociales. No se despeguen. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la crecida. cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Seguimos aquí en la hora de los movimientos sociales y vamos a pasar con mi compañero Joaco a ver qué nos trae para la agenda de actividades, estas propuestas que nos invitan a participar de diversos espacios y seguir activos y activas. A ver, Joaco, ¿qué nos traes? Sí, yo me iba a ir, pero me olvidé que tenía aquí como anotado algunas invitaciones que tenía y creo que están divertidas, están variadas, son propuestas, ¿no? Quiero arrancar invitándoles a un festival de circo y escena urbana pura risa. Así es como se llama esta actividad, es una gran actividad que va a suceder del 17 al 28 de febrero. Van a tener muchas sedes, va a estar en Plaza de la Democracia, en Parque La Libertad, en Desamparados, en Ciudad Colón, van a estar en Casa Frida, en San José, en Alajuelita, en el Lobo Estepario. También van a haber muchos espacios donde se va a llevar a cabo este festival de circo y escena urbana, pura risa. Van a haber artistas de El Salvador, de México, Argentina, Guatemala, obviamente de Costa Rica. Lo pueden buscar en festivaldecirco.blogspot.com, ahí hay más información. Del 17 al 28 de febrero, este festival de circo y escena urbana. Y el domingo 28 de febrero, en una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde, va a ser la primera edición de la feria La Carreta Verde. Esto va a ser en el Rancho Arizona. Esto está ubicado en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Dice que es del Hotel Bogambilia, 200 metros este, en la entrada mano derecha, Portón Negro. Lo pueden buscar en Facebook también como Feria La Carreta Verde. Van a haber productos de artesanos locales, comida saludable, varias actividades durante el día. Así que no se lo pueden perder. Eso es el domingo 28 de 8 a 4 de la tarde. Y finalmente, una actividad a la que quedamos convocados desde el programa pasado, que es la Chichada por la Autonomía. Los compañeros de la Red Anarquista Tierra y Autonomía están organizando una chichada para apoyar con fondos y solidaridad a los compas de las luchas en la zona sur de nuestro país. Va a haber chicha, va a haber comida vegana, va a haber artesanías, música en vivo. Eso es el sábado 20 de febrero a las 6 de la tarde en Casa Batsú, en Barrio Escalante. La entrada es de 1500 colones también. Esto es parte de las actividades. Si tienen invitaciones, nos pueden mandar un audio, nos pueden mandar la información por correo electrónico. Mi correo es joaquin@vocesnuestras.org y seguimos invitando para que nos veamos. Ojalá recuperemos los espacios, recuperemos las actividades y por allá nos vemos. Bueno, y anotar entonces todas las actividades y anotar el correo de Joaco para que también ustedes puedan hacernos llegar sus actividades. Joaquin@vocesnuestras.org. Y con esto nos despedimos de la Hora de los Movimientos Sociales, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Y pueden estar al tanto de todo lo que conversamos el día de hoy, todos estos temas, en nuestro sitio web www.vocesnuestras.org. También pueden buscarnos en Facebook como Voces Nuestras. Y si tienen sugerencias, si tienen temas, si hay propuestas alternativas o luchas en sus comunidades que quieren visibilizar en este espacio que es de ustedes, pueden escribirme también al correo genesis@vocesnuestras.org. Y ahí podemos estarnos comunicando porque este espacio es de todas y todos. Nos encontramos la próxima semana al ser las 11 de la mañana por la 107.1 FM de Radio Actual. Hasta pronto. Porque defendemos nuestro derecho a la comunicación y queremos que nuestras luchas, propuestas y realidades sean escuchadas. Sintoniza La Hora de los Movimientos Sociales todos los sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía por Radio Actual 107.1 FM.